En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Trajines. Quien les habla en el programa del día de hoy es Carmen Solís. Este programa es un espacio para dialogar sobre historia y ciencias sociales. Es un espacio que nos permite aprender sobre trabajos nuevos, investigaciones recientes y algunas veces nos permitimos debatir sobre estudios más bien clásicos. La historiadora y directora de este programa, Rosana Barragán, comenzó este proyecto hace varios años y cada programa ha sido una nueva oportunidad para aprender algo más en el campo de las humanidades. Antes de comenzar el programa, quiero recordarle a nuestra audiencia que ahora tenemos un blog. Si ustedes quieren volver a escuchar a alguno de los programas pasados, pueden hacerlo visitando a la siguiente dirección, trajineshistorias.blogspot.com. Les repito, la dirección sería trajineshistorias.blogspot.com. Lo que van a encontrar en esta página es un poco el tema, el nombre de nuestro entrevistado y muy brevemente una síntesis del tema, y justo debajo pueden hacer clic para empezar a escuchar el programa. Para el programa del día de hoy, he invitado a un joven investigador, José Octavio Orsak. Él acaba de terminar la carrera de Historia de la UNSA y su proyecto de investigación ha ganado un premio del Centro de Investigaciones Sociales a nivel nacional. Entonces, lo he invitado para dialogar sobre su investigación, sobre la extracción de goma en el siglo XIX. José Octavio, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Danos, para empezar a hablar sobre el tema de la goma, danos una idea de cuál es el tema de tu investigación, así una especie de pantallazo, un brochazo. El tema con el que he comenzado y que me ha apasionado todo este último tiempo y que cada vez le encuentro más aristas y más, lo diversifico más, si queremos poner una palabra, es el auge de la goma, ¿no? Más que todo me parece muy, muy importante o interesante estudiar el auge de la goma, porque me parece que es un proceso abrupto. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención. Y también me ha llamado la atención, digamos, que a lo largo de la carrera era como un tema que se mencionaba, estaba ahí, pero no era algo que se iba profundizando, ¿no? O sea, evidentemente siempre los investigadores que estudiamos, digamos, la Amazonía o los Orientes, como se denomina, hacemos esa crítica de un poco la historia andinocentrista, ¿no? Entonces, un montón de motivos personales me han llevado también a querer entender el auge de la goma, no solo como algo exótico, como algo que había pasado en una región remota, sino también tal vez teorizarlo un poco, ¿no? Entonces, el tema en sí es el auge de la goma desde una perspectiva del sistema mundo, ¿no? Desde una perspectiva de cómo es un impulso económico externo el que genera toda una serie de cambios sociales, económicos, culturales en la región, ¿no? O sea, eso es lo que estoy tratando de realizar en distintas investigaciones, ¿no? Ok, y para precisar, cuando tú estás hablando del auge de la goma, ¿estás hablando de cuándo a cuándo? En general hay distintas posiciones, pero se da inicio, o sea, la fecha que se toma en cuenta es 1880. En general, más que todo a consecuencia del uso de la goma en la bicicleta, ¿no? El boom, eso causa el boom en realidad, ¿no? La industria de la bicicleta y luego del automóvil. Entonces, si bien ya se exportaba goma desde antes, desde 1880 hay un pico y termina, en 1910 empieza a bajar, aunque en Bolivia dura más, por lo que ya autoras como Pilar Gamarra o Valerie Pfeiffer han mostrado, la gran organización que tenía la Casa Suárez, que le permite aguantar un poco más después del auge de la goma, ¿no? Entonces, pero en general, el primer auge de la goma es de 1880 a 1910. Si si la industria del automóvil continúa, obviamente hasta ahora, ¿no? ¿Por qué decae la goma en 1910? Es bien interesante porque yo lo remito, bueno, a lo que me gusta, que es esto del sistema mundo, ¿no? De ver la economía como algo interconectado más que como estados. Y en ese sentido, lo que genera la caída de la goma aquí en Sudamérica, porque la producción decae en Sudamérica, es a consecuencia de las plantaciones en el sudeste de Asia, ¿no? Son las colonias inglesas, en India, Ceilán. Si no me equivoco, también hay colonias norteamericanas de Estados Unidos específicamente, también en las Guyanas, que por su sistema de producción, que es un sistema de producción plantaciones, hace caer el precio de la goma. Y bueno, ahorita no tengo específicamente los datos de cuánto más produce, si no me equivoco es unas 300, 200 veces más que lo que producía toda la Amazonía sudamericana. Bueno, entonces seguiremos charlando de eso poco a poco. Claro. Pero antes te quiero preguntar, quiero recoger una de las ideas que tú decías. ¿Cómo llegas a este tema de investigación? Y te pregunto eso precisamente por lo que tú decías. Nosotros como historiadores en La Paz tenemos el acceso, pero directo, al Archivo Histórico de La Paz. También tenemos el acceso al Archivo del Congreso, ¿no? Pero de alguna manera esa facilidad nos ha limitado, ¿no? Casi todos nuestros trabajos son que la hacienda, que el latifundio, que los sayos, y muy pocos historiadores vamos hacia el oriente. Entonces, ¿cómo has llegado hasta el oriente? Bueno, el tema de las fuentes es chistoso, seguro lo podemos hablar luego, pero cuando yo pensé en estudiar la Amazonía, no pensé en las fuentes, ¿no? Sino fue una motivación. Y creo que en general, si bien las fuentes para los historiadores determinan mucho qué se puede estudiar, también viene de algo personal. En mi caso, he tenido la suerte de siempre, estar vinculado al trabajo de mis dos, mi mamá y mi papá, que desde muy pequeño he podido viajar a la Amazonía, he conocido, he logrado entrar a algunas comunidades, he compartido, realmente me ha marcado, ¿no?, en mi infancia. Y claro, si bien eso es personal, es algo bien personal, cuando ya llego a la carrera, me empieza a llamar la atención de nuevo a la Amazonía, porque no entré con esa idea inicialmente. Yo creo que más que todo por encontrar vacíos. Y yo creo que, por ejemplo, la mayor parte de la historiografía se ha centrado en algunos aspectos de la Amazonía, como por ejemplo las Casas Suárez, ¿no? Toda su construcción como empresa, como toda su capacidad de administrativa. Ahora, para darles una explicación a los oyentes, cuando hablamos de la Casa Suárez, es un poco cuando hablamos de la minería de Patiño, Hoxie y Aramayo, para la minería es la Casa Suárez, claro, para la exportación de goma. Exactamente, okay. ¿No? Entonces, lo que yo empecé a ver durante mis materias y todo esto, es como la importancia de la Amazonía, como para lo que decía al principio, ¿no? Teorizar un poco ciertas cosas, ¿no? Okay. Por ejemplo, muy, muy, muy importante para mí es el tema indígena en la Amazonía, ¿no? Cómo una producción económica, una producción de goma en este caso, genera un cambio tan abrupto, que creo que en muy pocos ejemplos se puede ver de una manera tan clara, ¿no? Otro aspecto que también me llamó la atención desde un principio es que hacer historia de la Amazonía, desde mi perspectiva, es necesariamente entrar un poco a esa corriente nueva que está surgiendo, que es historia ambiental, ¿no? Por las importancias, por las implicancias que tiene en el presente un poco la Amazonía y en general los bosques húmedos y toda la historia económica de esta región. Entonces, todo esto me ha llamado la atención, ¿no? Me parece que la Amazonía es un espacio muy rico para estudiarlo desde muchas perspectivas. Y necesariamente cuando uno hace un trabajo va a encontrar estas perspectivas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha motivado desde motivación personal de niño hasta ya vincularlo a otras cosas. Ahora, más allá de la motivación personal, evidentemente tienes un problema con las fuentes, ¿no? Es decir, nos preguntamos como historiadores qué decían unas personas en el siglo XVI o XVII, qué decían las comunidades, y encontramos, acá encuentras muchas demandas legales, las comunidades campesinas, caciques apoderados, ¿con qué fuentes utilizas, qué herramientas tienes para estudiar el siglo XIX y estudiar la voz de los indígenas en el siglo XIX en el Oriente? Bueno, siempre como que estudiar la voz de los indígenas es algo complicado, ¿no? En este caso no creo que haya logrado encontrar o poder decir que hay documentos que expresan la voz de los indígenas, pero sí es como que tal vez un poco apegándose a la etnohistoria, pensar en eso de reinterpretar, ¿no?, ciertas fuentes oficiales. En este caso, las fuentes con las que yo he podido trabajar son La Gaceta del Norte, ¿no?, una serie bastante completa. ¿Qué es La Gaceta del Norte? La Gaceta del Norte era un periódico que se lo imprimía en la barraca Orton, al principio, que era de un muy importante gomero, Bacadíes. Él lo imprimía desde 1887. En su barraca. O sea, pertenecía a un industrial gomero. A un industrial, ¿no?, gomero, okay. Entonces, bueno, el periódico es alucinante, ¿no? O sea, leerlo desde el número 5, creo que tengo, hasta su número 239. ¿Y sale de cuándo a cuándo la Gaceta del Norte? Su primer año es 1887. Ok. ¿No? Ahora, el diario continúa hasta el 1932, wow, pero yo solo lo he revisado hasta 1910, ¿no? ¿Y siempre está en manos, es el mismo director, digamos, es el mismo dueño del periódico, o cambia no, el dueño? No, porque Bacadíes muere en un accidente con un importante gomero peruano, Fitzcarrald. Si no me equivoco, es en 1896. Ok. Y como era socio de la Casa Suárez... Yeah. En realidad no era socio, era deudor de la Casa Suárez. Okay. Todo pasa a la Casa Suárez y el periódico se empieza a imprimir desde Riberalta, ¿no? Ya en manos de la Casa Suárez. Si no me equivoco, pasa a Riberalta el 1899. Entonces no está siempre, ¿no? Pasa de manos también. Y obviamente, o sea, es una fuente valiosísima, pero a la vez refleja en la perspectiva de los gomeros industriales. Exactamente. Entonces, es básicamente el periódico expresa parte de la mirada de los industriales gomeros, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ciertos cambios, ¿no? Cómo primero les interesa en ciertos datos culturales de algunos pueblos indígenas. Luego, pueblos indígenas considerados salvajes en ese momento, ¿no? Luego eso desaparece y empiezan otros intereses, caminos, pero expresan los intereses, ¿no? Eso es lo importante. Lo que yo he hecho para contrarrestar un poco esta mirada, digamos, es tratar de encontrar otras fuentes. ¿Qué fuentes tenemos para estudiar la Amazonía? Bueno, está el archivo de Guayaramerín, que recoge toda la administración de la Casa Suárez, ¿no? O sea, pero básicamente es información administrativa. Exactamente. Tanta mano de obra, tantas estradas gomeras. De las barracas, okay, correspondencias entre las barracas y los centros gomeros, entre todo el aparato administrativo. ¿Cuán accesible es ese archivo ahora? Todavía yo no he tenido la oportunidad de ir, uh-huh, ¿no? Justo lo dejé de lado en esta investigación porque pensé que tal vez no me iba a dar tanta información sobre la temática específica que estaba buscando. Pero sí, pero tengo entendido que una de las docentes de la carrera, muy importante y tal vez pionera en investigar la Amazonía, Pilar Camarra, lo organizó con unos estudiantes hace varios años. Tengo entendido que es un poco complicada su situación actual, ¿no? Pero la accesibilidad se puede, ¿no? La cosa es buscar, quedarse ahí, ir entre papeles, claro. Y bueno, es Guayaramerín, ¿no? O sea, siempre nos queda un poco lejos. Claro. Bueno, lo que yo he hecho es otra serie de fuentes que para mí han sido como las más lindas y las que más he disfrutado, que son los diarios de exploración de diversos exploradores, ¿no? Porque esta es la época de expansión de toda la economía capitalista y con eso son los Indiana Jones, digamos, ¿no? Uh-huh. Están desde exploradores bolivianos, Agustín Palacios, ¿no? En la década de 1840... hasta Edwin Heath, que es el que descubre la confluencia entre el Beni y el Mamoré. Entonces, estos son los diarios que me han permitido contrarrestar un poco la mirada de los industriales gomeros, ¿no? Pero, de todas maneras, sigue siendo una mirada externa. Tenemos que confesar, de alguna manera, nuestras limitaciones, claro, también como historiadores, ¿no? No, completamente, ¿no? O sea, me imagino, bueno, y no imagino, hay exageraciones de ambos, claro, lados, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy lindo de leer, pero que muchos lo han considerado que tiene su toque de locura, es el coronel Percy Fawcett, ¿no? Que luego su imagen da la idea para crear justo Indiana Jones. Entonces, por ejemplo, Percy Fawcett se empieza a volver loco, ¿no? En sus exploraciones en Bolivia. Y él empieza a contarte la crudeza un poco, ¿no? Entonces, pero mucha gente no lo toma en cuenta por justamente este su otro toque más psicológico. Pero en general es una lectura hermosa, ¿no? Yo diría, mejor que leer novelas, leer diarios de exploradores del siglo XIX. Es algo realmente precioso. Ya tenemos un pantallazo un poco de tu tema, tenemos una idea de cómo te has acercado a ese tema, qué fuentes has usado. Cuéntanos entonces un poco cuáles son tus principales hallazgos. Para empezar, yo creo que, no sé si podría ser hallazgos, pero algo importante creo que es un cambio de enfoque, ¿no? Y uno de los cambios de enfoque más importantes que tal vez he podido realizar es el tema de dejar de ver el auge de la goma como un fenómeno nacional, ¿no? Como algo que pasa en Bolivia, sino entenderlo como un fenómeno que está pasando en toda Sudamérica. Y, bueno, no en toda Sudamérica, en toda la Amazonía continental. Todos los países que tienen Amazonía. Exactamente. ¿Qué serían cuáles? Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, las Guyanas también, ¿no? Y cuando hablan, pero, qué sé yo, el 80% de la Amazonía está en manos de Brasil, ¿no? Claro. Okay. Claro. Entonces, me parece que, digamos, más que un aporte, como digo, es un cambio de enfoque que permite encontrar ciertas otras cosas, ¿no? Ciertas, lo que yo llamaría ciertas regularidades, es decir, esto está pasando aquí, también está pasando acá, ciertas diferencias, ¿por qué eso pasa? No pasa aquí y sí pasa allá, ¿no? Para decirlo así, un poco confuso. Pero creo que eso es algo que enriquece un poco la mirada, ¿no? Yo soy un poco partidario de, cuando el fenómeno así lo requiere, ¿no? Salir un poco de la mirada de la unidad del Estado, digamos, ¿no? Uh-huh. Tratar de ver cómo los fenómenos se interrelacionan. Eso yo diría que es uno de mis puntos centrales. Otro de los puntos centrales también. Discúlpame sí. Que te corte. Antes de que, me parece un punto muy importante. Y me gustaría saber, en esta comparación regional, ¿qué es lo que tú encuentras de específico boliviano, digamos? ¿Y qué es lo que tú encuentras como, bueno, son tendencias generales en la región? Claro. Uno de los aspectos principales, aspectos similares en toda la región, la forma de comercio, ¿no? Todo el río Amazonas y todos sus tributarios, todos apuntan hacia el mismo lugar y salen por el Atlántico. Entonces, el control del comercio está en Pará, en la ciudad de Belén de Pará, en Brasil, y posteriormente en Manaus también, ¿no? Entonces, todas las casas comerciales extranjeras se asientan en Pará o en Manaus y empiezan a hacer vínculos con otras regiones. Entonces, eso sería algo general que nadie zafa, ¿no? O sea, Nicolás Suárez, para exportar la goma, ¿tenía que ir hasta Belén o tenía que ir hasta Manaus? El caso de Nicolás Suárez es muy interesante porque, como dice Valerie Pfeiffer, ya lo dice también Gamarra, es la única empresa en toda Sudamérica que evita el control de capitales extranjeros. Ok. Entonces, la historia es una locura, ¿no? Muy temprano, uno de los hermanos de Nicolás Suárez es nombrado cónsul en Londres y él logra establecer la casa comercial de... No me acuerdo ahorita el nombre del hermano. Sin embargo, él logra establecer la casa en Londres y con eso se empiezan a establecer vínculos directos. Algo que muy pocos tienen, ¿no? Un industrial gomero, incluso más grande que Nicolás Suárez, pero del Perú, es Julio César Arana, que él no logra hacer lo que hace Nicolás Suárez. Entonces, en este caso, los Suárez son muy importantes o muy interesantes, más bien, de analizar, porque logran evitar el control extranjero. Pero sí tienen sus oficinas en Pará. Para entender un poco, hay mucha confusión, siento, desde la historiografía boliviana entre Manaus y Belén. Uh-huh. Pero una de las mejores investigaciones para entender este problema es de Barbara Weinstein, uh-huh. ¿no? Su obra ya de bastantes años del auge de la goma en Brasil. Lo que en este caso llama mucho la atención es que Belén nunca deja de ser importante. Porque Belén, y ahí vemos cómo el comercio es algo tan... con ahora, tantas ramas. Belén sí, sí. Está justo en el Atlántico, está mirando el Atlántico. Justo a eso en cambio, Manaus está un poquito más para adentro. Eso ¿no? es lo que genera okay. la gran diferencia. Okay. Porque Belén tiene acceso a precios mucho más baratos a mercancías muy importantes, como ganado, que lo producen ahí en las regiones costeras, ¿no? De Pará. Tiene un comercio con todo el noreste brasilero, que hace que los precios sean más bajos. Entonces las casas comerciales se asientan en Pará. Si bien Manaos crece mucho con las exportaciones de goma, nunca logra ser un centro importante de comercio porque siempre está en desventaja, siempre está sufriendo hambrunas, siempre está dependiendo de Pará. Entonces el centro neurálgico es Belén, ¿no? Okay. Entonces, y en este caso sí, Nicolás Suárez tiene una subsidiaria de su casa en Belén, ¿no? Que le hace las conexiones con Liverpool o con Nueva York. Me haces pensar un poco en la historia exitosa de Patiño, que también tenía conexiones directas con Europa, ¿no? Claro. Logra hacer un monopolio muy independiente y tenía, no sé cómo se llaman, smelters, como fundiciones. Fundiciones directamente en fundidoras en Europa. Claro. Entonces son estos como empresarios realmente bien independientes que encuentras entre Nicolás Suárez y Patiño. Claro, como digo, es súper interesante estudiar este tipo de empresas, si lo queremos poner con un término, porque sabemos, por todas las teorías de las dependencias y económicas que hay, que es muy difícil lograr esto, ¿no? Tienen que ser sí o sí lazos personales, lazos familiares que les abren las puertas. Y claro, abre otra dimensión completamente distinta a la del empresario súper exitoso, ¿no? Son también estas conexiones. Que en el caso de la familia Suárez, siempre se llama la atención el caso de cómo su hermano, Francisco Suárez, si no me equivoco, logra ser cónsul tan rápidamente, ¿no? Porque la familia migra al Beni de Santa Cruz, son pequeños comerciantes, y 7 años después, el hermano mayor ya es cónsul. Entonces, son cosas, esas cosas que tiene la historia, ¿no? No puedo dejar pasar quién es Julio César Arana. Es otro de los magnates de la goma y Vargas Llosa tiene un libro sobre él, una novela de alguna manera. El Señor de los Celtas, ¿no? Exactamente. Entonces, hablaremos un segundito de quién es Julio César Arana. Si nosotros hablamos del auge de la goma en otras partes del mundo, lo primero que sale es el escándalo del Putumayo, ¿no? Uh-huh. Que el Putumayo es una región que se encuentra en Colombia actualmente, pero era disputada por el Perú. Julio César Arana es uno de estos industriales gomeros exitosos que logró a través del sistema de deudas hacerse con un área bastante grande. Si no me equivoco, los tributarios donde tenía sus principales centros gomeros eran el Igarapara, y ya no me acuerdo el nombre del otro. Pero este era su centro neurálgico, ¿no? Pero es conocido de muy mala, desde un punto de vista negativo, si queremos, porque por la gran masacre de indígenas, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre de los pueblos indígenas específicamente, pero es un escándalo, ¿no? Y justo llega este irlandés, Sir Roger Casement, ¿no? Que otro personaje súper interesante que hace toda la denuncia de lo que está pasando, es el famoso libro azul que lo publican en Inglaterra para empezar a atacarla, a Julio César Arana. Pero por Julio César Arana es que existen estos conflictos también de fronteras entre el Perú y Colombia, o existían hace tanto tiempo, y era un magnate gigante, ¿no? Exportaba más gomas que Nicolás Suárez, ¿no? En proporción. Entonces, volvamos otra vez al tema de las especificidades y las generalidades. Vos decías que una de las cosas generales es que casi todos, excepto Nicolás Suárez, están exportando a través de Brasil. Claro. Brasil realmente es un monopolio de alguna manera. Están exportando, no necesariamente Brasil tiene un monopolio, claro, pero esa es la ruta, ¿no? Okay. Otra generalidad es el sistema de deudas, ¿no? Que se llama habilito, aviamento en Brasil, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante porque, historiadores de hace varias décadas querían nombrar este sistema como precapitalista, ¿no? Desde mi punto de vista es un sistema capitalista completamente funcional, que no tiene las características del capital industrial, digamos, pero que es funcional, ¿no? ¿Cómo funciona? las casas exportadoras en Londres o importadoras ponen mercancías y se las venden a los industriales en Belén o en Pará. Okay. Estos revenden a otros, que son los comerciantes que van por los ríos, y estos les venden a los trabajadores, a los que pican goma. A los indígenas. A los indígenas, no necesariamente indígenas, ¿no? Mestizos, ya... Ese es otro mundo, ¿no? La estructura social. Pero todo es por deuda. Entonces, la casa comercial le vende al intermediario a cambio de la futura venta de goma. Perfecto. Y así hasta llegar abajo. En el nivel más bajo, esto permite lo que se ha llamado el peonaje por deudas, ¿no? Que es que la casa comercial les brinda alimentos, mercancías básicas a los trabajadores de la goma a cambio de su producción de goma. Entonces esto genera una deuda permanente, ¿no? Este sistema no se ha usado solo en la goma, ¿no? En haciendas, en otros modelos económicos de Sudamérica, pero esto es completamente extendido en la Amazonía, ¿no? Desde Belén hasta Nicolás Suárez, hasta Julio César Arana, todos tienen el mismo sistema económico, no importa la frontera. Exactamente, ¿no? Ese sería el segundo punto, ¿no? El tercer punto, yo creo que de toda la Amazonía, es la expansión en la Amazonía, ¿no? Hasta el auge de la goma, la Amazonía era desconocida, incluso en el Brasil, ¿no? Uh-huh. Siempre nosotros tenemos esa idea que el Brasil se había expandido más. Sí, se había expandido más, pero el 50% o hasta más de su Amazonía era desconocida, ¿no? Entonces, es el auge de la goma el que genera una expansión por cada pequeño río tributario de todo el Amazonas, y ese genera el gran impacto, ¿no? O sea, tal vez podríamos compararlo con la expansión hacia el oeste en Estados Unidos o la expansión hacia la Patagonia en Argentina, ¿no? Pero es una expansión que afecta mucho a los pueblos indígenas que no habían sido reducidos en ningún momento del periodo colonial. Entonces, este sería como el tercer punto general. Ahora, tú decías, antes de la goma hubo ciertas, digamos, incursiones en el área a partir de la quina, pero la economía de la quina, tú dices, es distinta a la de la goma. Claro, la quina es, digamos, el primer avance, uh-huh. pero que se da en los países andino-amazónicos, ¿no? Es decir, los que tienen cordillera de los Andes y Amazonía, no en Brasil. ¿Qué es la quina? Comencemos por ahí. Bueno, la quina es una corteza de un árbol, si no me equivoco, el nombre científico es chinchona algo. Uh-huh. Y era una corteza muy importante para evitar o para contrarrestar la malaria. Entonces, a principios del siglo XIX, es una materia muy importante, una materia de exportación. De hecho, Bolivia es el principal exportador en la primera mitad del siglo XIX, justamente por toda la expansión de otros países en otras áreas, ¿no? El canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Es pues posterior, pero es muy importante porque genera una gran demanda de quina. Luego Colombia se vuelve un gran productor, y luego de nuevo son las colonias inglesas y inglesas en este caso, si no me equivoco, ¿no? Malasia otra vez. El sudeste, okay. De Asia. Entonces, este es el primer avance hacia la Amazonía. Pero, digamos, lo que yo he tratado de ver un poco es que este avance, de todas maneras, es insignificante, ¿no? En Bolivia, el avance genera la expansión hacia todo el norte de La Paz, hacia parte de los yungas también de Cochabamba, pero se funda Rurrenabaque gracias a la economía de la quina, pero se desconocía todo lo que hoy día es Pando, toda la desembocadura del río Beni, el Madre de Dios, es decir... No logra articular la Amazonía. Lo mismo pasa en los otros países, ¿no? Colombia, por ejemplo, que otro gran industrial, comerciante en este sentido, tal vez es la familia de los Reyes, también exporta a quina, pero igual es toda una franja al lado este de los Andes, ¿no? Eso es lo que abarca la quina. Pero no es la goma, ¿no? O sea, el avance hacia todo este territorio de la goma comparado con la quina es completamente mínimo. Claro, es mínimo. El momento Una cosa que tú decías en tu trabajo es que la presencia de gomeros no significa presencia estatal, que me parece una buena, hay que diferenciar, no significa que, bueno, que ahora haya presencia en la Amazonía, no significa inmediatamente que el Estado haya logrado tener alguna presencia. Son los gomeros, son industriales, son privados. Exactamente, ¿no? Justo esa es una de las cosas muy fuertes que también genera la goma, que la podemos meter en lo que genera, en las similitudes, que es el avance del Estado. Hay que tener en cuenta que tras las independencias, esta es territorio indígena. No es territorio de Brasil, de Bolivia, de Perú, de nadie. No es territorio indígena. El punto más alejado en Bolivia, por ejemplo, era la ex misión de Exaltación y Cabinas, ¿no? Que están situados, le calcularía por el paralelo 12, tal vez. No estoy seguro. Lo mismo pasa en Perú. Lo mismo pasa en Brasil, digo, en Ecuador, en Colombia. Entonces, y también es, vuelve lo uno a un punto que decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo es teorizar cómo el sistema económico le da forma también al Estado? En este sentido es muy interesante ver cómo los gomeros, capitales privados, el interés de ciertas élites por expandir y por articularse, si queremos, al sistema económico, van primero. Ellos se sientan primero, empiezan a producir goma y luego el Estado ve la posibilidad, digámoslo en esa manera, y va y pone aduanas y pone y crea las delegaciones y crea las instituciones del Estado. Pero lo que se ve en todos los casos de los países andino-amazónicos es que es primero el avance económico y luego el avance del Estado. Estamos escuchando Trajines. Ahora, el avance del Estado, por lo que acabas de mencionar, son aduanas, es decir, le estamos cobrando impuestos básicamente a los industriales gomeros, pero no se van a meter a regular el habilito, por ejemplo, el sistema de endeudamiento. De hecho, sí lo hacen, okay. ¿No? Leyes sí, por ejemplo, hay leyes de tierras, el 78 es la primer ley de tierras que sale 1878 para la Amazonía, para los orientes en realidad. Y entonces hay legislación. ¿Y qué dice la ley? La ley es que a todos los, todas personas privadas que logren establecerse en los ríos Madre de Dios, Tahuamanú, son unos cuantos ríos, se les concede esa tierra. Y lo interesante de esta ley es que se dice que logren expulsar a los bárbaros, ¿no? Entonces, esta es la primera ley de tierras que Pilar Gamarra señala para esta región, ¿no? Luego, hay leyes que regulan el habilito, ¿no? Tratan de regular. En Bolivia. En Bolivia, el 1896, si no me equivoco, es una ley que trata de regular la migración que se está dando, ¿no? Recordemos que la mayor parte de la élite que se establece en el norte de Bolivia proviene de Santa Cruz y del Beni. Entonces empiezan a llevar indígenas chiquitos, indígenas mojeños, para trabajar en la goma. Y esto genera otros problemas en estas regiones. Entonces el Estado trata de regular esto, ¿no? Pone un pasaporte incluso, ¿no? Para un monto de 200 bolivianos para que se asegure que van a volver. Se trata de hacer. Pero el Estado no tiene la capacidad para hacer cumplir. Ese es el problema, ¿no? Entonces, hay un concepto muy interesante que lo dio otro historiador boliviano, que lo escuché el otro día en una de sus ponencias, que era sobre el Estado fantasma, que es justamente este Estado que solo está para cobrar tributos. ¿Te acuerdas del nombre del historiador? Huáscar Rodríguez, okay. ¿No? Sirve, o sea, yo creo que sirve como para entender un poco, pero no podemos decir que sea un Estado fantasma, ¿no? Hay muchas problemáticas cuando se da la Guerra del Acre, que es otro tema dentro del auge de la goma en Bolivia. El Estado hace su esfuerzo, digamos, por mandar tropas, pero no podríamos, yo no le pondría la categoría de Estado fantasma a esto, ¿no? Porque hay intentos, hay informes, no funciona bien, pero se está tratando de generar un Estado, o por lo menos la presencia estatal en la región, ¿no? ¿Tú crees que, o has podido encontrar en las fuentes que has buscado, informes, como decías, de legaciones, informes de las aduanas hacia el Estado, un poco, es decir, el Estado hablando en esas regiones? Claro, bueno, yo no las he revisado para lo que es mi tesis de licenciatura, pero ahora las estoy comenzando a revisar un poco para otra investigación. Y sí, el Estado, bueno, están los delegados nacionales, que, bueno, a ver, recapitulemos un poco. Hasta 1883 no hay ninguna presencia estatal. En 1883 o el 81, si no, se crea una aduanilla en la confluencia del río Beni y el río Mamoré. Luego se eleva a aduana nacional. 10 años después se crea la delegación del río Madre de Dios, Purus. Son dos delegaciones, no me acuerdo exactamente los nombres. Estas delegaciones son las primeras instituciones oficiales del Estado en la región, que dependían directamente del gobierno central y que tenían como función regular política, económicamente, enviar informes. Y los asentamientos, así, la geografía donde ponen estas oficinas, coincide con las oficinas de Suárez, es decir, de los industriales gomeros. Exactamente, okay. ¿No? El centro neurálgico es Riberalta. Okay. Riberalta surge de eso, no es una barraca. Entonces, como fuentes están los informes de estos delegados, okay, ¿no? Existen. Son bastantes, si no me equivoco, son unos 7, 6 informes que... entre Manuel Vicente Vallivián, para Vicini, hay varios informes, entonces sí hay el Estado hablando, ¿no? Okay. Tal vez esa es otra manera de entrar a este tema del Estado, que yo creo que habría que profundizarlo, ¿no? Okay, entonces hasta ahora nos has contado cuáles eran los temas, uh-huh, que unían a estas historias de estos países andino-amazónicos. Y ahora nos vas a contar un poco más sobre las particularidades que tú encuentras en Bolivia. Una de las particularidades que hay que comenzar, con la que hay que comenzar sí o sí, es con aspectos ambientales, ¿no? Es muy interesante ver cómo el tipo de árbol de goma del cual se extraía esta materia prima variaba según distintas regiones de la Amazonía. Hay que tener en cuenta que la Amazonía no es un bosque, un desierto verde y ya. Más bien hay distintos ecosistemas, distintas regiones pequeñas, y esto afecta obviamente en lo que es la producción de la goma. El ejemplo más claro, el árbol de goma que produce más cantidad de goma por árbol es el denominado Hevea brasiliensis, okay, que su característica, digamos, ecológica es que está presente en regiones que se inundan, es decir, en regiones bajas, bastante calurosas y por lo tanto siempre cerca de los ríos. Esta es la especie que se explotaba en la mayor parte de Brasil y en Bolivia. Okay. Existe otra que se llama la Castilloa Ulley, si no me equivoco, que más bien se da en regiones un poco más elevadas, no tanto, pero que tiene otra forma de producción, que es justamente el árbol que Julio César Arana explotaba, ¿no? Y también creo que es uno de los motivos por los cuales hubo tantas masacres, ¿no? Que es este árbol, la Castilloa, se tiene que talar para extraerle toda la goma de uno. Uh-huh. En cambio, la hevea hay que hacerle pequeños surcos. Tajos, ¿no? Tajos, y se le pone una latita que se llamaba tichela, y ahí se recogía la leche del árbol, ¿no? Y luego se la coagulaba. La diferencia entre estos dos, para dar el ejemplo, es que la Hevea brasiliensis generó el asentamiento de barracas gomeras. Se necesitaba quedarse en la región, abrir estradas gomeras, que eran caminos por donde iban los peones y empezaban a hacer los tajitos en los árboles. En cambio, la otra manera de producción era con caravanas de gente yendo a talar árboles y talar árboles, ¿no? Entonces, esta es una gran diferencia que nos lleva a una forma de producción completamente distinta. Otra cosa inevitable o otra de las características diferentes es, digámoslo así entre comillas, la fortaleza de cada uno de los estados, ¿no? Fortaleza política, fortaleza militar, fortaleza también de los capitales del país, ¿no? Porque esto es lo que finalmente ha marcado las fronteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia sabemos el caso del Acre, ¿no? Que es una región que nunca se pudo colonizar con población boliviana, sino que es más bien desde Brasil que se llegó, y que al final la perdimos en una guerra, ¿no? La guerra del Acre. Lo mismo pasa con el territorio perdido frente al Perú, digamos, ¿no? Con Putumayo. No, Bolivia-Perú, ah, ¿no? Ah. Que es la región del Madre de Dios, donde ahorita está Puerto Maldonado. Si no me equivoco, lo que Bolivia reclamaba era hasta el río Tambopata, ¿no? Entonces, esta región no la hemos perdido en una guerra, pero la hemos perdido en un conflicto diplomático. Entonces, este otro juego ya, si bien no es directamente un efecto del auge de la goma, sí dibuja un poco cómo el auge de la goma se va a expresar en los distintos países, ¿no? Entonces aquí también creo que es una entrada importante para discutir cómo el Estado juega con estos sistemas económicos que son más grandes, ¿no? Esa sería otra característica. Y finalmente otra, obviamente, es la población, ¿no? La forma de colonización, los pueblos indígenas que habían, qué migración existe. Esa es otra tal vez de las características específicas de cada región. Si haces un balance de todos estos estados, de los estados andino-amazónicos de los que tú hablas, ¿qué estado estaría mejor preparado de alguna manera que tú ves que estaba como más fortalecido cuando llega el boom de la goma? Tal vez el que estaba mejor posicionado de los andinos amazónicos, sin contar Brasil, sí, es Perú. Y Perú, tal vez un historiador peruano nos podría explicar mejor cuáles son los motivos por los que comenzó tan rápidamente su expansión hacia Iquitos, ¿no? Iquitos es el centro que cambió drásticamente toda la región. Uh-huh. Fue el que generó que toda la región de Colombia y el Ecuador dependieran de Iquitos, ¿no? Comercialmente, okay, por el sistema de deudas, lo que mencionábamos. Sí. Y su expansión es muy temprana, ¿no? Para 1860, cuando en la mayoría de los países no hay presencia, Iquitos ya es una población que incluso tiene astilleros, ¿no? Exporta lo que se conoce como los sombreros de Panamá, ¿no? Los sombreros de paja. Mm. Esa era su mayor exportación y ya tenía vínculos. Entonces, tal vez habría que profundizar más por qué se da eso, pero esto es algo importante. Otra cosa que me hace pensar que Perú también es que Bolivia se empieza a expandir por el río Madre de Dios. Estoy hablando ahora del sur del Perú, ¿no? Y Perú no tenía población en el sur del Perú, principalmente por conflictos alrededor del Cusco, ¿no? Que no se podían expandir hacia el río Manu, hacia los orígenes del río Madre de Dios. Pero muy rápidamente logran contrarrestar todo el avance boliviano. Uh-huh. Le quitan propiedades a la Casa Suárez. Entonces, dentro de esta discusión podríamos decir que Perú tenía ciertas características, que habría que profundizar cuáles, que lo hicieron más apto para expandirse que otros, ¿no? O sea, Ecuador perdió territorio, Colombia al final lo recuperó, Bolivia perdió territorio, pero Perú es el único país que logra incluso disputarle territorio al Brasil, ¿no? Quiero que nos movamos un poco en tu tema para abarcar todas las preguntas que me interesan preguntarte. Una de las cosas que tú haces en tu trabajo es hablar del rol de la cultura en la economía. Es decir, no solamente ves el boom económico, sino también cuál es el rol que juega la cultura. Y te voy a leer un párrafo de tu trabajo y me gustaría que comentes y sigamos desde ahí. Lo que dices es, finalmente, para entender los discursos e imágenes creados por las élites en la Amazonía, es importante tener en cuenta las representaciones sociales, ya que contienen imágenes que aisladamente pueden parecer neutras, pero que juntas, dentro de un sistema y dentro de los discursos legitimadores de alteridad, adquieren un sentido profundamente político e ideológico. Es una cita que me parece preciosa. ¿Por qué no comenzamos a discutir cuál es un poco la implicación de este párrafo? Claro. Como decía, uno de los silencios de la Amazonía que me llama mucho la atención es sobre los pueblos indígenas, pero sobre los pueblos indígenas salvajes, uh-huh, ¿no? Que no se los encuentra. Entonces, ahí es donde se empieza a pensar la economía distinta, ¿no? Y siempre me gusta decir esto, que tal vez los historiadores tenemos la ventaja de ver la economía como una construcción social, ¿no? Como algo que se va construyendo con distintas características, y esto es justamente lo que pasa en el auge de la goma. Esa cita, digamos, de un antropólogo boliviano muy conocido, Álvaro Díaz Astete, me permitió entender un poco cuál era el imaginario que se tenía sobre los salvajes. Y lo más interesante de esto es que en las últimas lecturas que he tenido, se puede abarcar a más regiones bajo este concepto de astete, ¿no? Que es, ¿cuál es la caracterización del salvaje? ¿No? El salvaje era antropófago, ¿no? Según las fuentes. Era incivilizado, ¿no? No trabajaba. Entonces, estas todas son ideas que se van creando alrededor de los salvajes. Luego, Lorena Córdoba, una historiadora que trabaja la Amazonía boliviana, nos dice que no solo son los salvajes, sino que según algunos pueblos indígenas son más salvajes y otros son menos salvajes, ¿no? Los menos salvajes serían los araonas. Y que casualmente, digamos, a través de las fuentes que podía ver, son los que más han trabajado o los que más se han acoplado al sistema de barracas. Y los más salvajes son los que más han peleado, ¿no? Entonces, justo por eso es tan importante esta cita de Astete, ¿no? Porque si nosotros leemos las fuentes y pensamos, ah, sí, evidentemente, estos eran más salvajes o estos eran menos salvajes, podemos estar haciendo una caracterización errónea de características culturales de ciertos pueblos. Pero cuando entendemos que esto tiene una función política y hasta económica, ¿no? Por ejemplo, Fawcett nos dice que las descripciones de lo que hacían los bárbaros eran cada vez más fuertes mientras más demanda de mano de obra había, como una justificación, ¿no? Entonces, o sea, mientras más salvaje era la entrada a las áreas indígenas, más se los describía como salvajes. Exactamente, a ellos. Exactamente, ¿no? Y esto se ve muy claro en la Gaceta del Norte, ¿no? Porque, bueno, Bacadíes tenía una relación muy, muy linda, parece ser, con los araonas. Muy linda, amigable, digamos. Amigable, entre comillas, uh-huh. Habría que ver más, ¿no? Uh-huh. Y entonces a él le interesaba mucho saber sobre los pueblos indígenas. Entonces, sí tiene descripciones. Ese periodo del periódico es donde más se puede sacar datos sobre ciertas características, ¿no? Y ahí se ve el recrudecimiento, ¿no? Cómo los salvajes primero incluso se los defendía de los comerciantes, ¿no? Pero luego es como que ya no, tal vez, ¿no? Una hipótesis, las demandas de mano de obra son tan fuertes, era uno de los mayores problemas que los dicen, que ya no importa, ¿no? Más bien hay que traerlos como sea. Entonces ahí es donde digo, ¿no? Que todas estas representaciones sociales cumplen una función, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa si podríamos aplicar esto frente a los Sirio-Ono, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Frente a otros grupos salvajes que la historia los ha dejado de lado, pero justamente este es un conflicto, ¿no? Entonces, es por eso que esta cita me parece, y como tú también decías, algo que nos da más que pensar sobre la historia de Bolivia. Ok, entonces una cosa que me gusta mucho que haces en tu trabajo y ojalá pudieras, tenemos muy poco tiempo, pero entremos un poquito más. Tú no hablas en tu trabajo de pueblos indígenas de manera general, ¿no? Creo que una de las contribuciones de tu trabajo es hablar específicamente sobre los araones y cuál es el intercambio que ellos van a generar con estos industriales gomeros o cuál es la relación que generan los Eseja. Si podríamos entrar un poquito más en ese tema. Claro. Bueno, los pueblos indígenas que yo he tratado de ver, los pueblos que yo les he llamado no reducidos, es decir, que no habían entrado en un proceso misional o de reducción antes del auge de la goma, son los Esejas, que habitaban el río Madidi y que habitaban parte del río Madre de Dios y el río Hit, ¿no? Luego los Pacaguaras, que tenían una amplia difusión al este del río Beni, y se mezclan con los Caripunas, que estarían en el Madera y en el Abuná. ¿Por qué se mezclan? Porque ambos son del macrogrupo lingüístico Pano, ¿no? Luego están los Araonas, que son un grupo de lengua tacana, que está desde un poco la frontera más al norte del río Madidi, el río Beni, y pasando el Madre de Dios y el Tahuamanú. Y la característica de ese grupo era que transitaban por tierra, a diferencia de los otros que eran navegantes. ¿No? Para mencionar unas características, los Esejas, que lastimosamente ahora son un grupo completamente diezmado, ¿no? Fueron un grupo muy temido. Eran, hay matanzas, descripciones de matanzas terribles en el río Madidi, y la mayor consecuencia era disputa de territorio, ¿no? O sea, las barracas se quieren asentar en regiones pertenecientes a los Esejas. Como decía, los araonas más bien se logran incorporar. Tal vez con estudios antropológicos más profundos nos podríamos ver cuáles son las características que los hicieron más aptos para este trabajo, pero ni siquiera, y eso es algo que digo, los pueblos araonas también sufrieron violencias del mismo tipo y por las mismas consecuencias, que es, volviendo a lo de lo cultural, ¿no? Una barrera cultural. El trabajo en el mundo capitalista es un trabajo que no existe en el mundo indígena, ¿no? O sea, el trabajo por producir un bien, comercializarlo y recibir de otro, es algo que es una barrera cultural, ¿no? O sea, y no quiere decir que los pueblos indígenas no hayan comerciado o no hayan tenido relaciones de otro tipo, pero es algo opuesto. No opuesto, pero diferente, ¿no? Entonces, tal vez eso sería interesante. Luego, los pacahuaras también tienen fuertes enfrentamientos con los gomeros. En el río, en el arroyo Ibón, existe una descripción bastante fuerte y que nos demuestra que también era por... no era porque eran los bárbaros, sino era porque se estaba avasallando sus territorios, ¿no? Los que logran tal vez zafar un poco mejor son los caripunas, porque la región donde se habitaban estaban las cachuelas, entonces no se podía explotar goma. Y más bien incluso, desde fuentes brasileras, existe el dato de cómo se llevaban bastante bien con los constructores de la... con los obreros, perdón, de la vía férrea Madera-Mamoré, ¿no? Entonces, más o menos ese es el panorama. Ahora, ¿cuál es el rol, tú dirías, de los indígenas en... obviamente están, son los que van a ir a tajar los árboles, pero están aportando también su expertise, su conocimiento a la exportación? O sea, ellos saben dónde, por dónde están los árboles, o sea, tienen un conocimiento de la geografía que probablemente no hubiera podido o hubieran tardado mucho más si no era estos grupos indígenas, estos conocedores de la geografía. Lo que se desprende un poco de mi trabajo más bien es que no. Okay. Que estos pueblos indígenas, de manera un poco más cruda, no les servían a los industriales gomeros para el trabajo. Okay. Entonces, para 1890, Pilar Gamarra, por ejemplo, ya dice, no existen pueblos indígenas, de estos, ¿no? Los anteriores que habían habitado. Más bien, ¿a quiénes se usa? Uh-huh. A los pueblos indígenas, por ejemplo, a los tacanas, que habían sido reducidos en Tumupases y Xiamas. Okay. A los mojeños. Y tenían características, ¿no? La tesis de Frederick Valve, por ejemplo, explica más o menos cuáles eran las características de estos otros indígenas, que en la época se los conoce como indígenas civilizados, a diferencia de los bárbaros. Por ejemplo, los mojeños... ¿Y de qué los hacía civilizados? El proceso misional. Ok. Los mojeños y los del norte de La Paz, los indígenas del norte de La Paz, habían sufrido un proceso de reducción, de aculturación. Entonces, ellos están más preparados para lidiar con este mundo capitalista. Exactamente, ¿no? Okay. En realidad, yo creo que esa es la respuesta más acertada, ¿no? Porque ellos son la mano de obra. En las fuentes no encontramos, por ejemplo, lo que yo he revisado es, no se encuentran indígenas, digamos, de la región, indígenas originarios, trabajando en los gomales. Sí hay casos en los que se describe que están trabajando. Pero ya para mí, para la primera década del siglo XX no existe, ¿no? Todos son mojeños, chiquitanos, norte de La Paz. Entonces, por ejemplo, los que caminaban en el bosque se llamaban rumbeadores, ¿no? Que eran los que abrían las estradas gomeras y eran tacanas. Uh-huh. Los que navegaban eran los remeros, eran los mojeños, ¿no? Entonces, había distintas características. Para variar, José Octavio, se nos ha ido el tiempo y yo tenía como 80 preguntas más, pero antes de irnos, yo no puedo evitar comentar esto. Cuando leía tu tesis me venían a la mente que hay dos películas preciosas para, si los oyentes quieren darse una mirada, un pantallazo de lo que fue este momento de la entrada a la Amazonía. La primera es una película clásica, es Fitzcarraldo, es una película de un alemán, Herzog, de 1982, ¿no? Es bastante antigua, y cuenta un poco la historia de este hombre, Fitzcarrald, que está tratando de crear una casa, un teatro, ¿no? En Perú, en el medio de la Amazonía. Entonces, una película bastante loca, pero vale la pena verla. Y otra película que se me viene a la cabeza, yo no sé si tú la has visto, es El abrazo de la serpiente, que es de un colombiano, ¿no? Sí, sí, justo, bueno, tengo la película de Herzog ahí en mi mesa, la tengo que ver hace meses. Pero la que sí he podido verla es la del abrazo de la serpiente. Justo la del abrazo de la serpiente se encuentra en el conflicto del Putumayo. Esa es la región, ¿no? Bueno, esa es una película muy increíble, ¿no? O sea, yo creo que para alguien que no sabe qué es el auge de la goma necesariamente, no va a encontrar directamente las referencias históricas, ¿no? Y tal vez esa sería como mi crítica histórica a la película. Pero después es como que la película muestra cosas bastante románticas, ¿no? Como esa parte en la que está sonando este tocadiscos en plena Amazonía, es algo precioso. En El abrazo de la serpiente, bueno. En El abrazo de la serpiente. Y que también es una imagen de Fitzcarraldo. Claro, ¿no? Claro, y digamos con lo del teatro es como es justo, tal vez lo que no hemos podido tocar, el tercer capítulo de mi investigación, que es el tratar de traer la civilización, ¿no? Que es otro tema. Pero en El abrazo de la serpiente, otra escena que me llamó mucho la atención es el tema de la misión. Como la misión, cuando estaban los capuchinos, si no me equivoco, era, no me acuerdo cuál era la orden. Y luego, cómo la misión está años después, ¿no? En general, es una película más romántica, ¿no? Más que no explica artística. El punto económico realmente. Claro, pero lo que sí sé es que está basada en dos diarios de dos exploradores, ¿no? No recuerdo el nombre ahorita de los exploradores, pero sí es una película muy linda. Como yo creo que sí ayuda a entender este choque, ¿no? La Amazonía, la naturaleza, los pueblos indígenas y al mismo tiempo como estos núcleos, como las misiones, como la pica de la goma, ¿no? Hay una escena muy violenta también en la película que para el Putumayo es acertada dentro de todas las descripciones que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una manera de entrar a la historia, ¿no? José Octavio, te quiero agradecer. Ha sido he disfrutado la charla contigo. Nos ha dado un pantallazo de lo que ha sido el boom de la economía de la goma en el siglo XIX y principios del XX. Espero que les recomendamos a las dos películas. Y de hecho, vamos a terminar este programa con el 2 minutitos del soundtrack de la película de Fitzcarraldo. Y nos vemos la siguiente semana. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.